y sabe cómo operar, no tenga la menor duda. La menor duda. Funciona como decía Pedro. ¿Es así? Es respaldo de Dios y es el ministerio que Dios legó a la iglesia. Amén. Quiero que me acompañe ahora sí en la palabra de Dios, en esta serie de mensajes. Un hermano me preguntaba y decía, pastor, ¿cuántas semanas más vamos a hablar de perfume? Y yo dije, hasta que venga un auspiciante. Amén. Esta séptima entrega, mi hermano, este séptimo aroma con el cual podemos perfumar nuestras casas y nuestras familias. Las últimas semanas voy a hacer un resumen de 2-3 minutos para aquellos que no han estado o han venido un domingo sí o estuvieron de vacaciones. Las últimas 6 semanas o 5 semanas hemos estado hablando de distintos aromas que podían reinar en nuestras casas, tomando como base el Evangelio según San Juan capítulo 12 y el Evangelio según San Marcos capítulo 14, donde Jesús reposa en la casa de Simón, el que era leproso, y una mujer toma una decisión de ir y volcar un perfume costoso, valioso, volcarlo sobre Jesús, y Juan dice que ese acto cambió el perfume, el aroma de la casa. Juan capítulo 12, versículo 3 dice, y toda la casa se llenó del aroma de ese perfume. Es decir, hubo una decisión de esta mujer de pisar la casa de Simón el leproso y de verter, de volcar, de entregarle a Jesús algo que para ella era muy costoso. Y ese acto de entrega, ese acto, esa decisión dio como resultado que toda la casa se perfumara, toda la casa captara el aroma de ese bendito y poderoso perfume. Y comenzamos hablando hace muchos domingos, varios domingos atrás, acerca del primer aroma con el cual podemos perfumar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, que es el aroma a la mirra perfumada, sahumada por el fuego, y hablamos del aroma de la prueba. ¿Se acuerda, no? Luego hablamos de un segundo aroma que era el aroma de la vid o la fragancia de la restauración. Otro domingo hablamos acerca del perfume del Líbano o la fragancia que no se corrompe. Un cuarto aroma con el cual podemos perfumar nuestras vidas y familias es el perfume a mandrágoras o el aroma a pasión. Hemos hablado en la Santa Cena hoy de esto. El aroma a pasión en congregarme, el aroma a pasión en el servicio, el aroma a pasión en mi búsqueda de Dios, el aroma a pasión en mi búsqueda del propósito de Dios, el aroma a pasión en mi testimonio como creyente en Cristo. El quinto aroma, hablamos acerca del perfume de granadas y hablamos del aroma a abundancia, que se abundaba el temor. Y mire, hablamos de temor solo, pues podríamos hablar de un montón de situaciones que pueden abundar en nuestras casas o en nuestras familias y que nos terminan limitando, nos terminan atando. Hablamos del aroma abundancia temor, porque el autor del Cantar de los Cantares decía, porque donde haya la abundancia de granados, yo ahí te daré mi amor. Y ese domingo el Espíritu Santo nos habló por medio de la palabra diciendo que si había abundancia de temor, nuestro corazón iba a quedar ligado allí. ¿Lo recuerda? Amén. Y un sexto aroma, con el cual podíamos perfumar nuestras casas, nuestras familias, nuestras vidas, lo vimos el domingo, los últimos 2 domingos, que es el perfume de las alenias o el perfume de las algenias, que es el perfume, el aroma a los cambios y a las transformaciones. Perfume de alenias, hermoseándonos para Dios, en quien, con quien nos relacionamos, hermoseándonos para Dios con lo que llenamos nuestro corazón y con lo que hablamos. Y el domingo pasado, tremendo, como Dios nos visitó el domingo pasado. Amén. Oh, tremendo, mi hermano. La verdad que gracias a Dios fue un culto hermoso como el de hoy, hermoseándonos para Dios en lo que nos apasiona y nuestras debilidades. Pero en esta noche vamos a hablar de un séptimo aroma. Y este aroma en sí mismo tiene encerrado un poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del perfume de nardos, o el aroma al perfume genuino, no adulterado ni mezclado. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 12. A usted le va a salir cantar por los cantares por la oreja. Hemos hace 6 domingos venido a hablar del Cantar de los Cantares, y los 6 domingos Dios nos ha hablado de alguna manera. Amén. Toda la Biblia es palabra de Dios. Amén. Toda la palabra de Dios es útil para redarguir, útil para instruir, para ser perfecto al hombre de Dios. Amén. Es decir, que esta palabra de Dios tiene como finalidad perfeccionarte, no destruirte, no derribarte. Tiene la finalidad de producir un quebranto, pero no partirte a vos. Amén. ¿Me entiende la diferencia? Dios quiere que nos quebrantemos, no nos quiere partir. Un quebranto es algo propio, natural. Me quebranto porque entiendo que la presencia de Dios me habla. Cuando algo me parte, cuando algo me quiebra, mi hermano, yo necesito sanidad, necesito restauración, necesito una reparación del Espíritu Santo a mi vida. Dios no anhela ni tu destrucción, Dios no anhela tu rotura, Dios no anhela tu quiebre. Dios anhela, mi hermano, que el perfume de nardos abunde en vos y en mí. Porque el autor de Cantar de los Cantares 1:12 dice, tremendo esto, miren. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo exhaló su aroma. Amén. Mientras mi rey estaba reposado, mi nardo comenzó a dar su olor, comenzó a volcar su aroma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, desde que hemos venido a este lugar, en realidad desde que dispusiste darnos un nuevo día de vida hoy. Señor, tú has preparado este tiempo para que podamos alabarte, adorarte, rendirte tributo y honor a través de nuestra mayordomía, darte todo nuestro corazón y ahora recibir de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, entre a lo profundo de nuestro ser y haga una obra milagrosa y poderosa. Sometemos este tiempo bajo tu autoridad y señorío en el nombre de Jesús. Amén. Mi nardo exhala su aroma mientras mi rey, mi amado, está reposado. El nardo era una hierba oriunda de los montes del Himalaya, en Asia. De su raíz y del tallo de esta planta se prepara un ungüento de una mucha fragancia, un ungüento muy costoso. Juan y Marcos, en sus evangelios, para hablar de María de Betania ungiendo al Señor Jesús con un perfume de nardo puro, utilizan además un adjetivo en el original, en el griego, que es el adjetivo pístikos. Cuando Juan toma la historia de María de Betania, él no simplemente dice, una mujer que entró a una casa, la casa de Simón, el que era leproso, y esta mujer volcó un perfume costoso como el sueldo de un año de un jornalero, de un trabajador, sino que Juan y Marcos, por algo que ellos quisieron marcar, y mi hermano, la Biblia fue dada por el Espíritu Santo a través de hombres, como Dios sigue hablando por su Espíritu a través de hombres y de mujeres. Amén. Dios no es sexista, los seres humanos sí. Amén. Dios habla a través de hombres y de mujeres que se consagran a Él. Habla por medio de canales libres y limpios. Juan y Marcos hablan de esta historia, pero marcan algo especial. Ponen algo como para marcar a los lectores de ese momento, algo que para nosotros puede pasar por alto. Una mujer tiene un perfume y nada más. Pero hay distintas clases de perfumes. Una mujer ofrendó ese perfume y nada más. Si usted y yo quizá leímos muchas veces este pasaje y nunca Dios nos habló como nos va a hablar hoy. Lo que esta mujer volcó no solamente fue de alto costo. Lo que esta mujer volcó fue un pístikos. O sea, algo original. Algo genuino. Algo no adulterado. O como podemos decir nosotros, algo que no está rebajado. Vino esta mujer y tomó un perfume de nardo totalmente písticos, totalmente puro, totalmente genuino. Nada de adulteración, nada de rebajarlo, nada de una muestra gratis, nada de una muestra de estas marcas que usted la puede comprar por 10 pesos. Lo que esta mujer volcó fue totalmente genuino. Y mi hermano, en esta noche vamos a centrar nuestra mirada en el perfume de nardos, en ese perfume de aroma especial. no adulterado, genuino, no rebajado, no mezclado nuestras vidas, mi hermano, con aroma a nardo en una oración genuina, en una búsqueda genuina, en un clamor genuino. Miren, dice la palabra de Dios, es un texto que usted conoce, es una historia que vos conocés, pero es una historia que tiene un poder encerrado en sí mismo, mi hermano. Hay una mujer y hay un hombre, hay un matrimonio que durante años servían a Dios, buscaban a Dios, honraban a Dios, amaban a Dios, pero no podían tener hijos. Y en la costumbre hebrea tenía que el hombre dejar descendientes. Entonces este hombre, llamado Elcana, toma a otra mujer, una concubina, que en el tiempo bíblico era permitido. Una concubina. Y con esa concubina tenía muchos hijos. Y cada tuvo muchos hijos. Y cada vez que en las fiestas anuales ellos caminaban hacia el templo de Dios para adorar a Dios, presentaban ofrendas de gratitud por la misericordia de Dios, por la bendición de Dios, por la mano de Dios sobre ellos, sobre sus propiedades, sobre sus campos, sobre la cosecha, sobre la familia, sobre los chicos. Y la concubina daba gracias a Dios. Pero estaba una mujer que era estéril, y estoy hablando de Ana. Y dice la Biblia que esta mujer, en Samuel 1, se afligía y se angustiaba, y su marido Elcana, que la amaba profundamente, le decía: pero mujer, ¿no te soy yo más valioso que 10 hijos? ¿Por qué tenés que estar triste en tu corazón? ¿No te valgo yo con todo lo que te amo y todo lo que te quiero? Esa carencia que tenés, no la puedo sanar yo. Pero la realidad era que lo que ella tenía era un problema de un útero estéril. Infinidad de veces Ana tuvo relaciones con Elcana. Eran marido y mujer. Yo me imagino a Ana y Elcana diciendo: bueno, será hasta la noche donde busquemos nuestro hijo. Todo matrimonio natural normalmente busca hijos. Hoy en Europa está la moda del decrecimiento, es decir, en Europa la tasa de nacimientos es terriblemente inferior a la tasa de mortalidad. Entonces, si Europa sigue este camino, Europa necesita población externa porque muere más gente de la que nace. ¿Por qué? Porque los matrimonios no quieren tener hijos. Porque se están abocando a sus metas y sus propósitos. En realidad está tan secularizada Europa, es tan fuerte la meta del poder adquisitivo y del logro en la empresa y de escalar, que un hijo es tropiezo. Este no era el sentir de Ana. Ana sentía que algo le faltaba. Amaba a Dios, honraba a Dios, buscaba de Dios, era fiel a Dios, pero algo le faltaba. Y mi hermano, el aroma a lo nardo, el aroma al nardo puro, al nardo genuino, no adulterado, es cuando el útero de tu aflicción quiere dar a luz el clamor para movilizar el poder sobrenatural de Dios. Quiero que en esta noche usted pueda, por el Espíritu, recibir esto. Hay aquí hermanos que aman a Dios con todo su corazón. Lo aman. Quieren honrarle a Dios. Pero cada vez que estamos en la presencia del Señor, sea en un culto, en la alabanza o la adoración, brota la culpa. O brota el sin propósito. ¿Qué es el sin propósito? Me convertí, me congrego, pero no veo propósito con mi vida. No estoy hablando de fruto, estoy hablando de propósito. Veo que mi vida está, mi hermano, como de domingo en domingo, yendo de culto en culto, pero que hay algo que está impidiendo que yo pueda realmente sentirme realizado en Dios. Y aquí hay personas que hemos sentido orando y ayunando que esta es la experiencia. Hay un sentir y un deseo de buscar a Dios, pero hay una esterilidad en llegar a ver ese fruto, en parir ese fruto. ¿Saben que Dios le ha dado palabra? Amén. Pero esa palabra es como que está retenida. Esa semilla es como que no termina de explotar. Mi hermano, durante años, una mujer fiel, una mujer buscadora de Dios, una mujer servidora porque lleva al templo, cumplía en lo que Dios le demandaba. Era una mujer que era estéril. Y la esterilidad la estaba secando. No era su útero seco su problema, era su corazón que se estaba secando de amargura. Y no hay tragedia más grande que es que vos hayas conocido a Dios y saber que Dios tiene algo especial con vos. Que tenga un propósito y saber que estás lejos de ese propósito. Es desesperante, mi hermano, saber de que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, como el apóstol Pablo declara, para que anduviésemos en las obras que Él preparó de antemano. Es decir, que delante mío, yo no lo veo, pero hay un camino, declara Pablo en la palabra, que Dios ya lo trazó y que yo en obediencia y con un útero espiritual sano doy a dar a luz lo que Él ya planeó. Amén. No estoy hablando de mi vida, estoy hablando de los creyentes en Cristo. Pablo entendía este principio espiritual. No fuiste salvado para congregarte. No fuiste salvado para escuchar a un pastor. No fuiste salvado para estar en un ministerio nada más. No fuiste salvado para ir 2 horas al culto un domingo. No fuiste salvo para eso. Fuiste salvo para ser la imagen de Dios en la tierra. Y siendo la imagen de Dios en la tierra, parir en el mundo espiritual, gestar y dar a luz ese propósito por el cual has nacido. Amén. Dios te salvó con una finalidad. Imagínese qué tragedia, mi hermano. Jesús muriendo en la cruz, siendo sepultado el tercer día, resucitado y comenzando el Espíritu Santo a descender y a llamar vidas. Llamo una vida, esa vida se convierte. ¿Me convierto? ¿Para qué? Nos tenemos que preguntar, Señor, ¿has venido a mi vida? ¿Cuál es la finalidad de que hayas venido a mi vida? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Saulo de Tarso tenía su propósito humano claro. Él era un perseguidor de cristianos. Hasta que un día Jesús se topa en su camino. Y cuando Jesús se cruza en su camino, mire mi hermano, cuando Dios se cruza en tu caminar, aunque seas creyente, cuando Jesús se te topa en tu caminar, todo cambia. ¿Qué estás haciendo, Saulos? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien persigues. ¿Qué es lo que segundo le dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo entendió de una, mi hermano, que el secreto de una vida victoriosa es caminar en lo que Él anhela para nosotros. Tu vida va a ser realmente plena, realmente realizada, cuando hagas lo que Dios quiere, tiene pensado y soñado para vos. Mientras no lo hagas, mientras no estés en el proceso de embarazo, vamos a ser como una uva agria. ¿Qué es una uva agria? ¿Ha comido alguna vez una uva agria? Compra un racimo de uvas, 1 kilo de uvas, la pone, las lava, la pone en la heladera porque la quiere comer de postre, y usted separa los racimos para los chicos, para usted, se pone viendo la tele, comiendo la uva, dulce, la uva por naturaleza, la que consumimos nosotros, no para el vino, no la uva que es del vino, la uva que se consume natural nosotros. Es una uva dulce. ¿Qué sucede con tu cara cuando comes una uva agria? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Porque usted compró algo esperando saciarse algo. Amén. Dios compró tu vida para saciar su sed de amor. Amén. Y mientras no caminemos en el propósito, somos como úteros estériles. Yo me lo imagino, mire mi hermano, Gran poder de imaginación, me han dicho algunos, ¿no? Yo me lo imagino a Ana y al Cana en la intimidad y me imagino el útero de Ana diciendo, quiero quedar embarazada. Y me imagino el óvulo de Ana diciendo, quiero quedar embarazado. Y me imagino los espermatozoides diciendo, quiero fecundar, pero no me imagino al útero diciendo, bueno, estoy preparado para contener vida. Hay mujeres que sistemáticamente tienen lo que es, ¿cómo se llama? Perdóneme. Sistemáticamente tienen abortos naturales. Se me ha ido la palabra. ¿Qué es un aborto natural? 2-3 meses de gestación, sin hacer esfuerzo, sin nada raro, una metrorragia, que es una hemorragia uterina, sangre, hemorragia grande, ecografía. Perdiste el bebé. Nosotros tuvimos en Bisurquiza un matrimonio así. Durante 4 o 5 años hasta que nosotros nos fuimos, sistemáticamente se ha quedado embarazada y perdía al bebé. Le hicieron toda una ecografía en su útero, una tomografía uterina, lineal, transversal, y le dijeron, tu útero tiene una malformación. Es decir, o es un milagro o adoptás, porque tu útero, por más buena que sea la simiente, por más bueno que sea el óvulo, por más fecundación que haya, tu útero es abortivo. Y mi hermano, esto tiene que ver con nosotros. La semilla de Dios puede ser poderosa, tu anhelo puede ser poderoso, pero si tu útero espiritual no retiene y no da fruto, todo lo que Dios te da cae en saco roto. Y pasan los años. Y seguimos con los mismos problemas, los mismos pecados, las mismas crisis, las mismas debilidades, las mismas situaciones. Y vemos literalmente como alrededor nuestro vidas son cambiadas, son transformadas y son llevadas al propósito. No es que Dios tiene hijos mimados. Dios tiene hijos. Amén. No, Dios no tiene ninguna debilidad por sus hijos. Mi hermano, si Dios levanta a uno es porque Dios quiere levantar a todos. ¡Amén! Dios quiere levantarte en el propósito por el cual fuiste gestado. Pero quizás aquí te sientas no realizado. La tragedia de la no realización. Te sientas no realizado porque tengas el síndrome de Yara. Nadie me va a preguntar cuál es el síndrome de Yara. Pregúnteme así, se lo cuento. ¿Y cuál fue el síndrome de Yara? ¿Qué Yara? Para los que nos ven o nos escuchan, ¿quién es Yara? Pues Yara es mi hija melliza. ¿Y por qué digo que en la congregación y en las iglesias abunda el síndrome de Yara Belén? Porque cuando quedó embarazada Karina, hubo una parte mía que gestionó con una parte de ella, para decirlo bien, ¿no? Y quedó embarazada Karina, una gestión. Cuando Karina quedó embarazada, vamos a hacer esa ecografía, y el ecografista dice, y yo veo cosas raras ahí, yo vi algo raro, y parecían dos cabezas. Y el ecografista me dice, Dios va a tener 2 mellizos. Casi me desmayo, mi hermano. Karina sabe que fue así. Me puse pálido y me tuve que sentar. 2. 1 era abundancia, 2 superabundancia. Pero eso no es el síndrome de Yara. El síndrome de Yara fue lo que pasó. Los bebés crecen en un mismo útero. Entienda el principio espiritual. Esto es para vos. Esto es para vos. Esto es para mí. Esto es para los que están escuchando y no vinieron. Esto es para cada creyente. Un útero que ya había tenido 3 hijos. Un útero sano, el de Karina. Un útero fértil, el de Karina, mi esposa, la pastora. Comienzan a crecer Tomás, comienza a crecer Yara, pero no son gemelos. Porque los gemelos crecen en una misma bolsa y bajo un mismo cordón umbilical. Los mellizos crecen en 2 bolsas y un cordón umbilical llega un momento dado que se bifurca para alimentar a cada piscuit de Dios. Amén. En cada bolsa. Por eso los gemelos son idénticos en todo y los mellizos pueden ser marcados rasgos diferentes. Pasan los meses, vamos al sexto mes a hacer la ecografía y en la ecografía vemos algo tremendo. Vemos un oso y vemos un osito. Vemos a Tomás totalmente grandote, tirando, moviéndose. Y del otro lado de la ecografía vemos un pequeño bollito que era Yara. Y el ecografista me dice, bueno, esto pasa a veces. Y pasó. Estábamos, Karina era directora del Colegio Evangélico Manuel de Campana, el colegio que habíamos abierto con la iglesia. Un día Karina, 8 de noviembre del año 2004, Karina va a hacerse un control de rutina y cuando se va a hacer el control, el médico descubre lo que yo le llamo el síndrome Yara Belén. Lo que yo le llamo, mi hermano, le podemos llamar un síndrome que hoy hay que hacer un milagro regenerativo si está acá. En un mismo útero, una misma simiente, mismas vidas, creciendo de igual manera, en un momento dado del desarrollo, el cordón umbilical que se bifurca de Tomás daba, abrevaba y daba alimentación normal. Pero el de Yara se pegó y se hizo necroso o muerto. Entonces, desde el quinto mes de embarazo, Yara no se alimentó más. Yara no podía crecer más. Mientras Tomás comía normalmente, en el mismo útero, Yara se moría de hambre. Mientras Tomás se desarrollaba, Yara se quedó físicamente, como al quinto mes y medio de embarazo. Desde el momento que se puso muerto el cordón, mismo útero, misma simiente, mismas vidas, misma alimentación. Uno vivo, sano y crecido, el otro muriéndose. Mi hermano, el reino de los cielos, las iglesias son úteros. Y hay un mismo canal de alimentación para todos. Pero quizás vos tengas el síndrome del útero, del cordón atrofiado, y lo que Dios te da no llega. Amén, ¿me explico? No llega. Y vas a ver a tu alrededor que Dios levanta vidas, que Dios mueve vidas, que Dios hace crecer y desarrollar vidas. Y lo peor que puedes hacer es ponerte envidioso, ponerte criticón, ponerte murmurador, o peor, enojarte con los pastores o con Dios. Hay una anomalía, hay un síndrome. Tu cordón está atrofiado. El útero está sano. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que el útero está sano? Porque si no, Dios no habla. ¿Amén? ¿Cómo medir que el útero espiritual de la iglesia está sano? Que Dios te hable. ¿Cómo medir que el útero espiritual y lo que está creciendo dentro de este bendito útero espiritual llamado iglesia está sano? En que hay vidas que están desarrollándose. Pero hay un peligro, mi hermano. Hay una anomalía, hay una deformidad. No es natural. 8 de noviembre del 2004, Karina va al control, le descubren esto y la dejan. A las 4 horas, cesárea inmediata, nace Tomás. 2 kilos. 7 mesinos, 2 kilos, se comió todo. Nace Yara, 900 gramos. A los 2 días, 700 gramos, me entró en la mano. El primer día que entré a la nursería, la levanté de la mano así. Me entraba en mi palma, mi hermano. ¿Qué te quiero decir con esto? Debe haber aroma nardo en nosotros, genuino. No adulterado, una búsqueda no adulterada de Dios. Genuinos en Dios, genuinos en buscar el propósito y genuinos en identificar. Hay algo que no cierra, algo está pasando. No puede ser que pasen los años y sigamos igual. Hay algo que está fallando. ¿Estamos bajo el estigma o bajo el cordón que se puso muerto y no nos alimentamos más? Seguimos estando en el útero, ¿me explico? Y ahora no salió del útero hasta que fue parida. Estaba, pero no crecía más. ¿Qué hubiera pasado si llegaba a término el embarazo? Literal. Yara se hubiera muerto. Cuando Yara nació, con Karina nos mirábamos, era desesperación, temblaba cuando comía, el hambre que tenía. Aún hoy cuando come, a ver, cuando come nos llama la atención. ¿Cómo come? Usted la ve chiquita, flaquita. ¿Cómo come? ¿Por qué? Porque Yara vive hoy lo que vos vas a vivir hoy. Amén. ¿Qué es que salió del útero y dijo, ahora no hay nada que me impida comer? Mi hermano, una de dos. O esa atrofia se corta en el nombre de Jesús. O vos decís, voy a ser parido de una vez y me pongo las pilas y crezco en Dios. Amén. Porque mi hermano, no estamos en tiempo de venir a recibir. Estamos en tiempo de venir a fortalecernos, a equiparnos para en nuestras casas, en nuestros barrios, en la familia, en el trabajo. Vean que tenemos diferencia de Dios y no que somos truchos. ¿Usted se imagina a la mujer de Betania trayendo un perfume? Yo me lo imagino. Míreme, no se distraiga. No se distraiga. Viene la mujer, entra a la casa de Simón, el permiso, y pone, vio que los perfumes tienen etiqueta, pone el perfume mostrando, nardo puro. Va Jesús, abre el perfume, empieza a volcar el perfume, y resulta que esta, antes de entregarlo, agarró el perfume en su casa y dijo, no, ¿cómo voy a volcar todo el perfume? Le pongo un poco de agua. Total, Jesús no se va a dar cuenta. En realidad, Jesús no le pidió que derramara el perfume. En realidad, Jesús hubiera dicho, mujer, bien has hecho, aunque estuviera adulterado. Pero ¿cuál iba a ser la consecuencia? La casa no se iba a llenar de olor. Usted compra un perfume real. Vino Pedro Cantú y me regaló un perfume. Si usted me huele lindo, es por Houston. Me estás mirando, Pedro, lo sé. ¿Me explico? Perfume, mi hermano. Un olor. Digo, wow. Lo comparé con mi perfume. Digo, chao, señor. El mío es perfume engaña pichanga. Iba un día en la estación y podemos decir, ¿cuánto? 10 pesitos el perfume. ¡Dámelo, dámelo! Y vine a mi casa así con el perfume diciendo, mirá el negocio que hice. ¿Usted se imagina a la mujer de Betania así? ¿Por qué? Porque ella no le iba a dar a Dios algo adulterado. Ella le iba a dar lo genuino, aunque fuera costoso. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Quizás vos querés darle lo genuino y te das cuenta que no podés. ¿Por qué? Porque estás muerto de hambre. El cordón se te atrofió y en el útero no creces más. Mi hermano, hay que hacer una cancelación. Hay una maldición operante del enemigo que te está impidiendo que crezcas. O hay carnalidad tuya. O es las dos cosas. La cosa que vos y yo, digamos, Señor, miren, el aroma a nardo la desbordó a Ana. Porque Ana hubo un momento dado que dijo, más sí, ya mi marido no me llena. Para aquellas que se llenan con sus maridos nada más. Tu marido no tiene la capacidad de llenarte. Tu esposa no tiene la capacidad de llenarte. Tu trabajo no te va a llenar. La plata no te va a llenar. Perdón para los ambiciosos ministeriales. El ministerio no te va a llenar. Lo único que te llena es Cristo. Amén. Lo demás es una hermosa, cariñosa, dulce, bendita añadidura. Amén. ¿Quién va a dudar de la bendita añadidura de nuestras esposas? Amén. Nadie va a durar, nadie. El que duda, leña para el infierno. No, pues las mujeres son así, ¿eh? Así. Mi hermano, el tema es que vos quizás tengas que ver cómo está tu cordón umbilical. Quizás vos digas, Señor, está yendo a todos lados tu bendición menos a mí. Víctimas en el reino no. No existen las víctimas en el reino. En el reino los que existen son los heridos. ¿Me explico la diferencia, no? En el reino no hay víctimas, hay heridos. No le digas por qué le cae a él a mí, no. Ana hubo un momento dado que dijo, me lleno de nardo. voy a ser genuino. Y se volcó ante el altar y le dijo: Señor, no se entendía nada lo que oraba. Balbuceo y moco, balbuceo y mucosidad, para que no quede tan feo. El sacerdote que estaba en cualquiera, porque un día vamos a hablar del síndrome de Eli en la iglesia, cuando los que tienen que estar en Dios están en cualquiera, el síndrome de Eli. Le dice: mujer, estás borracha, digiere tu mosto. Y ella se levanta con el aroma nardo a lo genuino y le dice: no, estás equivocado, hombre de Dios. Yo soy una mujer atribulada que está volcando su corazón ante Jehová. Y el sacerdote le dice: bueno, mujer, andate y que Dios te lo conceda. Ella se levantó y dijo: amén, me voy con la bendición. Porque ella había estado ante la presencia de Dios. Cuando vos estás ante la presencia de Dios, una palabra la crees, la tomás, te la aferrás y decís: Señor, yo no suelto esta palabra. El problema es que cuando tenés un útero estéril o tenés un cordón que se atrofia, viene la palabra y vos estás así y la palabra se bifurcó en el otro cordón y fue para el otro. Y vos decís: epa, ¿qué pasó? Y ahí empezás. Lo que pasa es que el pastor no me toma en cuenta. ¿Viste, no? No me saluda. Y la pastora que nunca se ríe. Usted se ríe. Pero son úteros con cordones atrofiados. El pastor no me llamó, no me visitó. Yo, perdóneme, carnet de visitador médico no tengo. Porque si la visitación es para sanidad, busque a Dios. ¿Me explico? El reino es otra cosa, no nos confundamos. Pero cuando el cordón está atrofiado, el cordón umbilical, cuando usted es parido y estamos siendo paridos, nos guste o no, los creyentes en esta era, Dios nos está impulsando en toda iglesia, no se cree que acá solo. ¿Usted se cree que acá lo que estamos predicando es iluminado? Vaya a internet, distintos mensajes, distintos pasajes, todos los que tienen internet saben. Algo en el mundo espiritual está sucediendo. Te metes en enlace, los pastores predican lo mismo. Todo eso, yo me sorprendo, hermano. Porque a veces veo un domingo, escucho un pastor en enlace, como hoy a la mañana un ratito, y digo: wow, este predicó lo que nosotros hablamos hace 3 semanas atrás. O Pedro vino a hablar acá, lo que iba a hablar, Pedro Gandú, lo que iba a hablar en Uruguay. Porque Dios se los habló en Houston hace 4 meses. Es tremendo lo que está pasando. Es que Dios está unificando a sus hijos para que sus hijos sean dados a luz, para que, como dice el apóstol Pablo, se manifiesten los hijos de Dios. Porque aún la misma naturaleza gime. Amén. Te tenés que manifestar. No en el seminario de liberación, amén. Pero te tenés que manifestar. ¿Dónde estás? Tenés que dar el aroma a Cristo. Ahí se levanta Ana. Vuelve a su casa. Ay, yo estoy sorprendido, mi hermano. Ella va con su marido al culto. ¿Qué te pasa, Ana? Tengo una palabra de Dios. ¿Sabe qué? Ana fue genuina en todo tiempo y activó un milagro. Yo me lo imagino al Señor en la eternidad diciendo: ese pequeño punto en la tierra, en Judea, hay una mujer, ángeles impartan sanidad allí. En la Biblia hay ángeles que han impartido sanidad. Impartan sanidad. Es más, doy una orden: útero, alineate ahora. Y yo me imagino ese útero recibiendo orden de Dios y el útero diciéndolo: no me queda otra, no me queda otra. Se ordenó el útero. Esa noche Ana y el Cana tuvieron relaciones. ¿Qué se cree que pasó? Ana quedó embarazada de algo que fue tremendo para su vida. Samuel. Bendito de Dios para una nación. ¿Sabe qué, mi hermano? Quizás esté gestando algo y vos decís: no, lo que vivo, el trabajo, mi esposa, los chicos, mi esposo. Estás gestando algo, mi hermano. El tema es: ¿cuánto va a durar tu embarazo? Hablábamos ayer con unos hermanos. Un embarazo humano dura 9 meses. Y usted da a luz algo que inmaduro. ¿Por qué digo inmaduro? Cuando usted da a luz un bebé, ¿usted qué hace? Dice: bueno, ahí tenés el plato de comida, servite, che, me voy a trabajar, mira la televisión, como quieras. Usted lo tiene al bebé y lo tiene todo el tiempo como: aupa, y algunas madres primerizas, voy a mirar para otro lado para que ninguna diga que atenté ahí un atentado, están pendientes. Todo el resto se oscureció, solamente es el bebé. Claro, porque lo ven tan indefenso, ¿o no? Toda madre primeriza fue así. Ay, está respirando agitado. Karina hacía. Respira agitado. Bueno, que respire. Respira mejor. Yo quería dormir. Mientras respirara, mi hermano. No, pero, a ver, dejó de respirar. No es que dejó de respirar. Bueno, ¿por qué? Porque uno está atento, porque lo ve frágil. 9 meses de embarazo. Vaya a la naturaleza. Y usted va a ver una panzona. Y que se para y... ¡tuc! 22 meses de embarazo. Es el embarazo del elefante. Nace el elefantito. Y ahí está el elefantito, así, ¿no? Lo primero que hace el elefante, automático, mi hermano, pararse en 4 patas. Lo segundo, automático. Con la trompa, ¿sabe lo que está olfateando? ¡La teta! Automáticamente se prende. A la hora ese elefante se trenda con la... ¿cómo se llama? ¿Con la trompa? Se trenza de la cola de la madre y se anda con el resto. En una hora ese elefante ya camina, se alimenta solo. Pero fue gestado 22 meses. Quizás tenés un embarazo de un reverendo elefante en tu interior. Y Dios quiere gestar algo bendito, pero que cuando lo des a luz, mi hermano, mi hermana, camine solo. ¿Me explico lo que quiero decir? Aquí hay ministerios que se están gestando. Aquí hay pastores que se están gestando. Aquí hay matrimonios benditos que sus hijos van a ver gloria mucho más abundante que nosotros de Dios. Mire, ¿sabe lo que pasa? El tema es cómo está tu útero. Estoy bien, pastor, me hizo un análisis. ¿Cómo está tu útero? Porque si estás bien, da fruto. Si está atrofiado, podés moverte como, y ahora se movía en el útero. Pero comparado con otro del mismo útero, te dabas cuenta abismal, se está muriendo de hambre. Vamos a ponernos de pie. Mire, tomé los últimos 5 minutos, tomo, porque lo hago poner de pie para que ninguna cara me dañe. Mire lo que le digo. Yo así veo cabezas, para que no me dañe si usted me quiere fulminar con su mirada. Porque si usted se pone de pie, la fulminación va para arriba mío. Pues yo soy medio cortito, ¿no? Escuche, ¿eh? Escuche. Si un perfume de nardo es un aroma a clamor genuino en nuestras vidas, clamor que desate en lo que Dios ha sembrado y dé a luz lo que Dios ha sembrado en nosotros. Amén. Como Ana que clamó y dio a luz algo y hubo un ordenamiento y hubo una palabra de restauración. Mire, fue una palabra de milagro. Útero, ordenate. El aroma nardo es un aroma... ¿me puedo agachar para que no le duela? Porque va con amor. Es un aroma adoración genuina. Escucha esta palabra. Entonces, dice Juan en Apocalipsis, me fue dada una vara semejante a una caña de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, mide el altar, pero también mide a los que adoran en él. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, Juan recibe una visión y Dios le dice, comenzá a medir el templo, comenzá a medir el altar, pero no te quedes así, medí a los que adoran, medí la profundidad de cómo adoran. Y hay 2 hombres que caminaban de Dios, llenos de Dios, apóstoles de Dios, hombres de Dios, tremendos. Ahí están Pablo y Silas. Por predicar a Cristo los encarcelan y los azotan. Los golpean, les dan para que tenga. Era la medianoche y ellos entendieron lo que es tener el aroma a nardo, lo genuino en la adoración. Dice la Biblia, encarcelados, golpeados y con grillos a medianoche estaban cantando salmos e himnos espirituales, y como ellos estaban dándole una adoración genuina a Dios, algo sucedió. Al igual que el útero de Ana se tuvo que ordenar, hubo una cárcel, hubo cadenas que se tuvieron que romper, porque hubo un tsunami, un terremoto allí, Y la cárcel tembló y todas las paredes se cayeron y los grilletes se desarmaron y Pablo y Silas quedaron libres. Porque la adoración genuina no hay cadena que resista, mire. Cuando hay aroma de nardo, aroma a adoración genuina, a entrega de adoración, no importa lo que te pase, adora al Rey que vive. Porque si vos lo adorás, esa cadena se cae, esa pared se rompe, esa cárcel se deshace en el nombre del Señor. No se quejaron. No maldicieron. No cuestionaron. Es tremendo. Ellos dijeron, Señor, esto nos pasa por causa de seguirte. Te bendigo. Y comenzaron a cantar. No había notebook, no había teclados, no había coro con buenas voces. Eran dos muchachos, dos hombres de Dios llenos, que dijeron en la cárcel, en el medio de la medianoche y el silencio, todos los cautivos y los presos escuchaban que había dos hombres que adoraban a Dios. ¿Sabe qué? Podían estar legiones de demonios apostadas alrededor de la cárcel, todos los demonios alrededor de la cárcel. Que llegó un momento dado que Dios impartió una orden y Dios dijo, cárcel, caete, y la cárcel se tuvo que caer. Porque no hay nada en la tierra que resista el corazón de un adorador. Cautivas el corazón de Dios. Tu matrimonio es difícil, ora, adora, busca a Dios. Tu economía es difícil, ora, adora, busca a Dios. Tu trabajo no te lo aguantas, ora, adora, busca a Dios. Se te están complicando las cosas, ora, adora y busca a Dios. El problema es que el cordón se me atrofió. Y cuando el cordón se me atrofia, comida, todo el crecimiento, todo lo que este bendito útero me quiere dar para mí y viene de mí, de alguien que me ama, no lo puedo recibir. El síndrome de Yara Belén. Hasta que seas parido. Cuando sos dado a luz, vas a comer hambriento. Y vos sos llamado a tener dos alumbramientos. Voy a terminar porque es para otro tema. Pablo tuvo tres partos. Tres alumbramientos. Hágamelo recordar para hablarlo en la escuela bíblica. Pablo fue gestado espiritualmente tres veces. Y las tres veces hubo hombres que lo gestaron a él. Bíblico, ¿eh? Nada rebuscado, nada de cositas raras. Nada de tirar nada raro. No me vengan con cosas raras ustedes, usted sabe. De Dios y Biblia. Tres procesos de alumbramiento de lo que Dios quería en él. ¿Sabes qué, mi hermano y mi hermana? Si vos te ves igual, no digas, ay, soy estable. ¿Sabes qué? En el reino no existe la estabilidad. La estabilidad existe allá afuera. En el reino existe creciendo de gloria en gloria. Amén. Y creciendo en la gracia. Yo no me puedo quedar, si me quedo estable, soy agua estancada, me morí. No, usted sabe, pastor, yo estoy estable. Mentira, estás atrofiada. Lo que pasa es que somos soberbios y no nos gusta reconocer que estamos secos. ¿Y sabe qué? Si usted espera que una mano mágica le haga su desatrofie, está equivocado. Porque el milagro vino por una mujer que estuvo en un altar clamando. El útero se ordenó. Toda anomalía en ese útero de Ana se ordenó y el útero dijo, ahora sí estoy preparado porque Dios me dio una orden. Y Dios está ordenando ahora en tu interior, porque esta palabra yo sé que es para algunos, que tu útero se ordene espiritual para decir, Señor, quiero dar a luz lo que me has gestado, lo que tú me has hablado, quiero empezar a dar fruto, Señor. Quiero que mi vida cambie, quiero crecer. Porque Él sí, yo no. Porque él, su cordón está en línea, ordenado y se alimenta. Vos no te alimentás. Por eso volvemos, como le dice Pablo a los Corintios, a los viejos rudimentos de niños. Oigo de divisiones y de murmuraciones y de quejas. Rudimentos de niños. ¿Sabes qué? Puedo decirlo sin que se ofenda. Amén. Es para los hombres, ¿eh? Somos llamados a tener pelo en pecho en el mundo espiritual. Somos llamados, para los que tienen años, a sacarnos los pantalones cortos. ¿Se acuerda, no? Sí, ¿se acuerda? A los 18 años, cuando mis padres eran jóvenes, allá a lejos. El hombre se hacía hombre a los pantalones largos y le mostraba a toda la familia que era hombre con el primer pantalón largo. A partir de ahí era considerado adulto, ¿no? Hombre. Hombres, llegó el tiempo de que paguemos precio por nuestras casas. Llegó el tiempo de que paguemos precio porque ese cordón siempre esté bien grueso, bien alimentado, bien, mi hermano, para que todo lo que Dios tiene, Dios lo cumpla. Y las mujeres, despabilaos. Había una película que se llamaba Despabilate, amor. Despabilémonos. Nada va a llenar tu vida. Nada va a saciar tu vida. Es más, cuando vos le digas, Señor, que el cordón seas vos y no sea ni la plata, ni el trabajo, ni mi marido, ni esto, ni las cosas, no tengas la menor duda. Vos vas a ver cómo todo cambia. Es un ordenamiento. ¿Cuándo sucedió? Cuando Ana dijo, algo tengo que hacer. Probamos todo y no cambia. Fue al altar. Lloró amargamente, mi hermano, porque entendió que había algo que estaba mal. Y le dijo, Señor, tengo que cambiar. Señor, si vos no pones tu mano, haces un milagro. ¡Quiero un hijo! Y Dios escuchó ese clamor. E hizo fiesta. E hizo un pacto con Dios. Vamos a orar al Señor. Cuando comenzamos esta reunión, antes de la cena del Señor, dijimos que este iba a ser un culto de milagros. Lo creo. Yo sé que en el orden del mundo espiritual Dios va a dar una palabra y ya la dio, para que tu cordón, la bifurcación de tu cordón, ese cordón espiritual de Dios en este útero que es la iglesia, vuelva a tener vida y te actives. Son benditas las visitas, pero justamente son visitas. Amén. Las visitas nos confirman, pero son visitas. Son benditas las prédicas de los domingos, amén. Pero son prédicas y ministraciones. Lo bendito y lo poderoso es lo que vos tenés con Dios todos tus santos días, amén. Todos los días de tu vida. Comenzamos este culto leyendo, quiero estar en la casa de Dios todos los días. Decir, David entendía en el Salmo 27, mi anhelo es estar con Dios. Porque David sabía que estando con Dios todo cambia. Por eso vamos a orar. Mire, mi hermano, esta es una noche de milagros, lo creo. Yo creo que Dios está comenzando a extender su dedo de sanidad y hay cordones espirituales que van a ser ordenados y alineados para que te comiencen a alimentar. Creo que aquí hay cárceles que ante tu adoración y tu clamor se van a caer. Creo que hay cerrojos, grillos, cadenas en tus pies y en tus manos que te impiden levantar tus manos y adorar, que hoy se van a quebrar. Porque vos y yo nos queremos sumergir en aromas nardos, aromas a lo genuino, písticos de Dios. El aroma pístico de Dios, ese nardo genuino, no adulterado. Yo quiero ser eso para Dios, genuino, no adulterado. No rebajado, no mezclado. Una adoración genuina. Un clamor genuino. Una adoración no mezclada. Un clamor no mezclado. Una vida genuina, no mezclada. Frutos genuinos, no mezclados, no adulterados. No rebajados. Por eso en el nombre de Jesús. Mire, mi hermano. Dios, por medio de su Espíritu Santo, está en este lugar. Y ese poder milagroso que ungió la vida de Ana es el que va a ungirte en esta noche. Y es personal, por eso comenzá a levantar tu oración. Toda la iglesia orando en el nombre de Jesús. En el poderoso y bendito nombre de Jesús. Clamor. Esa mujer se derramó. Adoración. Pablo y Silas se derramaron en adoración. No hay medias tintas, no imitado, no adulterado. Aquí hay personas que el Espíritu de Dios le ha dicho, claro, tu cordón está atrofiado. Por eso en el nombre de Jesús, toda la iglesia orando, solo, escuche, solo a aquellos que Dios le dijo, tu cordón está atrofiado. Y usted entendió mucho más de lo que yo pude explicar. El Espíritu Santo te está hablando mucho más de lo que yo en mi debilidad y en mi limitación te puedo explicar. Si Dios te habló, levanta tu mano porque vamos a hacer un ordenamiento, una orden del Espíritu. Para decirle, Señor, sana ese útero espiritual. Levanta su mano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Levanta su mano, iglesia. Todos aquellos que sienten como que se ha vuelto una rutina, sin propósito, sin sentido, repetida. Oh, en el nombre de Jesús. Toda la iglesia con sus ojos cerrados orando. Aquí hay maridos que sus esposas están levantando las manos. Y hay esposos que están levantando las manos. Un útero ordenado, un cordón sano implica un cambio. Algo va a cambiar. Algo va a tener que cambiar. Por eso vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, así como Ana, así como en Ana, tú diste una orden y ese útero estéril y seco comenzó a crear vida y a gestar y a parir algo sobrenatural y poderoso. Ordenamos ahora en el nombre de Jesús que toda atrofia, toda malformación espiritual, todo lo que esté impidiendo que se dé el fruto por el cual fuiste gestado, ahora en el nombre de Jesús lo atamos ahora. Porque tu vida es para dar fruto. Tu vida es para dar fruto. Vas a gestar algo maravilloso. Vas a gestar algo bendito. Toda tu casa va a ser cambiada por una decisión. Tomalo y hace tu oración. Levanta tu oración. No se ate solo a mi oración. Levante usted su oración. Soy como Ana. Dígale, soy como Ana. Soy como Ana en el altar del templo. Soy como Ana. Yo clamo, Señor, y me derramo delante de ti. Dígale, soy como Ana. Quiebro toda esterilidad. Dígale, rechazo toda esterilidad. Cancelo toda esterilidad en el nombre de Jesús. Oh, bendito. Bendito. ¿Y sabe qué? Dios va a gestar en este lugar y lo van a vivir. Lo vamos a vivir, lo vamos a ver. Y lo van a vivir nuestros hijos. Adoradores, tremendos adoradores. Adoralo, porque la adoración quiebra cárceles. Lléname, Señor, dame más de tu amor, yo tengo sed.